porque atenta escucha por tu mesa linda mi canción de amor. Y después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa por tu beso y dame de una vez en sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde si escucha el oído, siempre irás a cantar un fado. Si tú quieres por tu beso. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este día miércoles 2 de octubre del año 2019. Y a continuación tenemos para usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de miércoles, fecha especial, 2 de octubre. Y aquí estamos con el gusto de siempre, después de tantos y tantos años. Y me acuerdo que a los 10 años, a los 20 años, estuvimos pues conmemorando de diferentes maneras esta fecha justamente conmemorativa. Y bueno, pues aquí estamos con el gusto de siempre desde nuestra querida cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana a través de 90.5 de FM. Estamos en línea, estamos en las aplicaciones, estamos en todos lados. Qué bueno que estamos juntos. Bienvenidos a la revista. En Jalapa parece ser que seguimos con buen clima, con calorcito hasta nuevo aviso. Y saludo con mucho gusto a Andrés de Jesús Reyes Chuchín, que ya está buscando la música para esta mañana. A Lupita Páez, que nos asiste en la producción del programa y algunos otros menesteres que tienen que ver con la comunicación. Lupita, buenos días y muchas gracias. Y el personal de aquí del turno matutino de Radio Universidad Veracruzana, los técnicos administrativos, las compañeras secretarias, operadores, de fonotecarios. ¿Qué vole, Memo? ¿Cómo estás? Todo el personal, aquí nuestro amigo Dante, está Charito, Rosy también, buenos días, está Perlita por ahí, Raúl, que los acompaña en el micrófono desde muy temprano, Alan, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, y a la compañera también, pásenme sus apellidos para mandarle sus saludos, porque además ya dice que ella es revistera. Bueno, qué bueno. Ernesto Colinota es el coordinador de aquí de Radio B. Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria les manda un saludo por conducto de Carlos Romano. Estamos comenzando. Esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A esa distancia, la impresión entomológica de la vida se acentúa. Los tamemes, llevando en la cabeza el rollo de petates, la activa muchedumbre del mercado, los penachos, las capas de los guerreros, dan la impresión de ser hormigas atareadas o insectos revestidos de brillantes caparazones. Solo el rumor y el zumbido de las voces, resume Bernal Díaz del Castillo, sonaba más que de una legua, y entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes, y en Constantinopla, y en toda Italia, y en Roma, y dijeron que plaza tan bien compensada y llena de tanta gente no la habían visto, dice Fernando Benítez en La Ruta de Hernán Cortés a 500 años. Cortés no podría, digamos que, entregarse por entero a la contemplación de la ciudad. Observaba el radioso panorama desde la misma casa del demonio que señoreaba el Valle de Anáhuac. Mientras él era un huésped esforzado, un intruso que debía solicitar autorización para visitar el templo, el pueblo creía en aquel diablo enemigo de su dios, y Moctezuma, a pesar de sus melosas frases de vasallaje, ciegamente obedecía y adoraba a Huitzilopochtli. La vista de las piedras del sacrificio, el olor de los corazones que ardían en vasos de piedra y la presencia de los sacerdotes lo ponían fuera de sí. Volviéndose a Fray Bartolomé de Olmedo, le consulta: Cortés, paréceme, señor padre, que será bien que demos un tiento a Moctezuma sobre qué nos deje hacer aquí nuestra iglesia. Y Fray Bartolomé no era del mismo parecer. En ese momento resultaba inconveniente hablar sobre el asunto, tanto más que Moctezuma, pues no parecía dispuesto a conceder nada semejante a una iglesia. ¿Cómo? Cortés, ante la negativa del fraile, tuvo que abandonar su proyecto. Apartando la mirada del paisaje, le dice a Moctezuma, valiéndose de los intérpretes: Muy gran señor, es vuestra merced, y de mucho más es merecedor. Hemos holgado de ver vuestras ciudades. Lo que os pido por merced, que pues que estamos aquí, en este vuestro templo, que nos mostréis vuestros dioses y tehules. Moctezuma respondió que debía consultarlo con sus sacerdotes, y desapareciendo por una puertecilla volvió a poco, señalándole él mismo la entrada a los adoratorios. Tenemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues nos informan en la jornada y desde luego que ya lo consignan todos los periódicos, todos los medios de comunicación, el hecho de que la noche de ayer murió el historiador, experto en filosofía náhuatl, humanista, Miguel León Portilla. Ya tenía 93 años, uno de los hombres más sabios, más generosos, que han existido en el México contemporáneo. Estudioso, defensor comprometido de las culturas originarias de nuestro país, académico insigne, investigador dedicado y persona de bien. El deceso ocurrió pues hace unas horas, en la noche, de anoche, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en la Ciudad de México, donde permaneció internado los recientes meses, ya llevaba meses internado ahí, cuando en enero fue hospitalizado primero en un nosocomio particular y tenía problemas respiratorios, y entonces ya tenía un buen tiempo ahí en este prestigiado sanatorio de nutrición. La Secretaría de Cultura Federal informó al periódico La Jornada, que es donde estoy tomando la nota, que ya acordó con la viuda del historiador Ascensión Hernández Triviño que se rendirá tributo a León Portilla en el Palacio de Bellas Artes el jueves mañana a las 10 de la mañana. Su casa, que se abrirá para homenajearlo, para recibirlo, para despedirlo, en tanto que el Colegio Nacional, del que era integrante, se anunció que el lunes 7 se efectuará un homenaje al investigador a las 19 horas. Apenas el jueves 12 de septiembre el historiador recibió la presea de Nezahualcóyotl que otorga por primera vez la Secretaría de Educación Pública y lo recibió en su cama de hospital en presencia de sus familiares. El último gran tlamatini, es decir, hombre sabio en náhuatl, como algunos acostumbraban denominarlo, en señal de respeto a su erudición, a su caballerosidad, se fue en paz. Después de una existencia prolongada y prolija, tanto en lo personal como en lo profesional, una vida feliz, completa, con exceso de juventud a cuestas, según decía de forma reiterada. Dice, a lo mejor vivo 92, a lo mejor 100 años, decía. La muerte era un tema que nada le preocupaba en los momentos finales de su existencia, como lo recalcó durante el homenaje que la UNAM, su alma mater, le rindió en febrero de 2016 con motivo del cumpleaños 90 del autor de la famosa Visión de los Vencidos. Y en aquella ocasión, León Portilla dijo, hace años sí sentía temor por ello, pero hoy día no tengo ninguno. A lo mejor vivo 92, a lo mejor 100, ya vivió 93. El cómo y cuándo moriré, no lo sabemos, decía en 2016. He trabajado, he ayudado. Creo que no he sido muy cabrón, la verdad. Mi destino, si hay un Dios, no será malo, afirmó en aquella ocasión. Miguel León Portilla nació en 1926, en febrero, en la Ciudad de México. Su vida estuvo marcada por un afán incesante de conocimiento. Testimonio de ello es que leía, hablaba y escribía el español, el inglés, el francés, obvio, el náhuatl. Leía y hablaba el alemán, el italiano, el portugués y leía latín y griego, el sabio. Otra de sus directrices vitales fue el interés por el rescate y la divulgación del tlaloli, o la antigua palabra de los pueblos nahuas. Tarea en la que fue continuador directo de la obra iniciada por el padre Ángel María Garibay, su mentor. En una semblanza que le dedicó la revista de la universidad, se le presenta como historiador, lingüista, antropólogo, etnólogo, filósofo, así como mexicano creativo e idealista, incansable estudioso de la lengua náhuatl y su filosofía. Maestro que siempre tuvo la convicción de aprender algo nuevo cada día. Si algo lo caracterizó, fue la defensa permanente de las humanidades, de las cuales consideraba que permiten a la persona sobreponerse a su natural fragilidad. Mira qué bonito. Edificar imponentes obras, lograr importantes descubrimientos e inventos, crear belleza y tener la capacidad de disfrutarla, incluso alcanzar las estrellas. Fíjate, las humanidades, ¿eh? Qué manera de decirlo. Si alguien dice que para qué sirven las humanidades, yo digo, ¿para qué sirve oír a Mozart? ¿Hacer palacios? ¿Leer una gran novela o ir al teatro? ¿Para qué sirve todo lo que es creación humana? Toda esa maravilla, reflexionaba. Los seres humanos somos muy frágiles. Me extraña haber llegado a cierta edad porque los huesos con cualquier trancazo o choquecito se desarman. Pero decía Pascal, somos cañas pensantes. Alguien añadió que más que cañas pensantes somos seres que alcanzamos con nuestros pensamientos las estrellas. Y yo agrego que aquí adentro, en la cajita de cal, en la cabeza, tenemos kilo y cuarto de carne, y ahí está el universo. A mí me pasma eso. Eso es la base de las humanidades. León Portilla, el mayor de tres hermanos, tuvo parentesco con importantes personajes. Por el lado materno, con Manuel Gutiérrez Nájera, iniciador del movimiento modernista en México, y por el paterno, con Manuel Gamio, padre de la antropología mexicana. Realizó estudios en la Universidad de Loyola, en Los Ángeles, donde obtuvo un grado en Artes en 1951. En el 56 recibió el doctorado en Filosofía por la UNAM. Entre 55 y 63 fue subdirector y director del Instituto Nacional Indigenista Interamericano. En fin, pues tuvo muchos cargos, muchos trabajos de investigación. Pues el presidente ya mandó sus condolencias mediante una cuenta de Twitter, que es como ahora los funcionarios gobernantes se manifiestan rápidamente con respecto a algún asunto importante. Y se hablará mucho, desde luego, en estos días acerca del trabajo de León Portilla, de la visión de los vencidos, que siempre hay que estarla releyendo. Bueno, pues entonces, en paz descanse. Y hoy es 2 de octubre. El Ayuntamiento de Xalapa va a hacer algunas actividades alusivas a esta conmemoración. Desde luego la universidad, no de manera oficial, pero sí muchos estudiantes, facultades acostumbran reunirse para hacer una marcha conmemorativa a la Plaza Lerdo. Casi siempre solicitan que vaya la gente de blanco, que lleven flores, que lleven veladoras, y ojalá que no haya infiltrados provocadores, que luego echan a perder todas las marchas, las buenas intenciones, de manera inexplicable. Ojalá que los mismos marchistas no lo permitan. Y bueno, los ojos están puestos en la Ciudad de México, ¿no? Donde sí hay focos rojos, por lo mismo. Y aquí por parte del ayuntamiento, ahorita justamente está iniciando en el Parque Juárez una ceremonia en donde va a estar María Rojo, la actriz. Va a estar el alcalde, desde luego, invitados especiales, todos los regidores, la comuna, y se va hacer el protocolo de los honores a la bandera por los caídos el 2 de octubre y además va a haber algunos discursos. Y después seguramente se irán corriendo a tomar un café porque es muy temprano. Y a las 12 del día en el Cabildo, en una sesión solemne de Cabildo, se le va a hacer un reconocimiento a María Rojo. ¿Y por qué? Pues porque María Rojo tiene vínculos con Jalapa muy fuertes que mucha gente a lo mejor no sabe. Ella estuvo aquí de muy joven. Vino aquí a Jalapa invitada a hacer teatro por Manuel Montoro. Estuvo en varios montajes de aquí de la Universidad Veracruzana. Ella empezó a hacer su trabajo aquí, su trabajo actoral. Y luego, bueno, ya se fue a la Ciudad de México y allí continuó con su carrera, una carrera brillante. Ha ganado varias veces el Ariel como actriz, memorables películas como María de mi Corazón con Héctor Bonilla, como platicábamos ayer con Consuelo Campo, la regidora encargada de la coordinación logística de la visita de María, y El Rojo Amanecer, que se va a exhibir hoy a las 6 de la tarde con la presencia de María Rojo en el Ágora de la Ciudad. Y luego, terminando la película, va a haber un conversatorio para que el público platique con María, le haga las preguntas que siempre había querido hacerle, y después de ver la película, pues habrá mucho que platicar ahí con ella. Estos son la manera como el ayuntamiento va a conmemorar esta fecha, y desde luego, pues con el apoyo del gobierno del estado a través del IBEC, del Ágora y todas las facilidades que han prestado para que se lleve a cabo. Bueno, pues entonces pendientes estaremos. Son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25 aquí en la revista. Es hora de un poquito de música. Thank you. Para Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Anonymous se llama esta... Bueno, es el autor... ¿Qué será anónimo? Sí, va. Música para la corte de Juana I de Castilla. Ándale. Ándale, pues. Precioso. Dice Roberto Jiménez, que está haciendo un ciclo de cine allí en el Centro Recreativo Jalapeño, en el Foro Guadalupe Valderas, todos los jueves, cine mexicano, que hoy se termina, mañana jueves se termina el ciclo con la película Güeros. No se la pierdan, es una película muy interesante. Con actores como este joven Tenoch García, se apellida, que es un muy buen actor, pero ahí está muy jovencito. Pero es una película de esas independientes que realmente vale la pena. Güeros, ahí en el Centro Recreativo, 6 de la tarde, mañana jueves, mañana les recuerdo. Y también nos recuerda Roberto que María de mi Corazón, la película, yo creo que fue la que dio a conocer en el cine a María Rojo, a pesar de que ella ya había hecho teatro, incluso aquí en la Universidad Veracruzana, cuando era muy jovencita, y que actuaba también, comentábamos ayer con Consuelo Campo, que siempre salía de princesita en el Teatro Fantástico de Enrique Alonso hace muchos años. Pero esta película de María Corazón, de María de mi Corazón, se estrenó en el Ágora de la Ciudad. Es decir, que los vínculos de María Rojo con Jalapa pues siempre han existido. Por aquello de que la gente diga, bueno, ¿y por qué le van a hacer tanto reconocimiento a esta actriz? Y desde luego pues participa ella y se gana varios premios por su actuación en Rojo Amanecer. Esa es parte de las razones. Bueno, Roy, ¿cómo estás, Roy? Pues muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Disfrutando esta mañana tan preciosa que venía yo en mi bicicleta ahorita viendo el Naucantépetl, el cofre de Perote de frente. Esas otras razones por dar alegría a esta vida jalapeña. Es que si está lloviendo, estás feliz. Y si hay neblina, también vienes muy contento. Y claro. Si está el cielo azul, también. Pues sí, cómo no. Y con esas bellas jalapeñas y no tan jalapeñas también. Esas flores que van flotando. ¿Qué fue lo que más te impresionó de Jalapa? ¿Que te gustó, que te enamoró de Jalapa cuando la conociste? Pues yo creo que todo, la verdad. Llegué en agosto de 1972... aquí en el ADO, que estaba aquí en Ávila Camacho. En Ávila Camacho. Y pues era la noche de luna en Jalapa, cálido, y con el olor a azares, como dicen. Uh-huh. Y una tranquilidad. ¿Verdad? La verdad estuvo, pero a la vez algo de un movimiento estudiantil que todavía existía, que hoy... Es el 2 de octubre, ¿verdad? Uh-huh. Si no estoy equivocado, ¿verdad? Uh-huh. La noche triste de Jalapa de México, que desafortunadamente estamos celebrando, ¿verdad? Conmemorando, por no celebrar. Oye, pero ¿a qué horas llegaste a Jalapa en la noche? En la nochecito, pues había sido como las 8 de la noche. Fue Tere Hurtado de Mendoza por mí en su coche a recogerme. Llegué a la casa de doña Alicia aquí por Diego Leño, a dos cuadras de la casa de Juanote y dos cuadras de mi señora esposa de 45 años. ¿De qué venías? Pues dizque estudiar letras españolas. Ah, ¿no? Sí. A terminar mi licenciatura en letras españolas con la Universidad de Colorado. Era una extensión de aquel... duró como 4 años este programa aquí en Jalapa, en la Escuela para Extranjeros. Y la verdad, bueno, no era para la escuela para extranjeros. Realmente era como yo, un estudiante de la Universidad Veracruzana. Y entonces terminé mi licenciatura aquí en Jalapa. Sí, era... Ajá. Y pues desde entonces, ya, después fuimos mi esposa y yo 3 años a Canadá, yendo en primavera manejando a Canadá. Tu esposa jalapeña. ¿Manejando de aquí a Canadá? Hasta Canadá. Tenía yo mis 30 hectáreas de alfalfa ahí, que trabajaba yo con mi padre. Y regresábamos ya al más o menos en esta época empezamos a regresar, a hacer el peregrinar de allá para acá. Como tenía yo mis albergues con mi prima en Montana, con mis amigos en Colorado, donde soy yo, y luego con una tía en Kansas, y luego una tía en Tuxpan, entonces pues teníamos nuestros... ¡Qué padre! Entonces era un peregrinar muy bonito. Teníamos una pues vida... Pues cómo, ¿no? Arriba para abajo, un trabajo muy arduo ahí en Canadá, era trabajar a veces 15 o 20 horas diarios, y llegando aquí, pues para entretenerme, me seguí con lo de la fotografía, que ya me permitió retratar a nuestro gran amigo Juanote, que acaba de ver su concierto, su conmemoración de él, el 6 de septiembre. Te preguntaba yo a qué horas habías llegado, porque yo llegué más o menos a esa hora, la primera vez que vine a Jalapa, por ahí en esas fechas. Ah, sí. Sí, más o menos por ahí en esas fechas, 73, 74, por primera vez. Ya me vine a vivir aquí en el 75. Muy bien. Pero llegué a las 9 de la noche y no había nada. Y sí, estaba muerto. Ah, sí. Decíamos el pueblo. Y aquí nos vamos a venir a vivir, porque ya se oía el rumrum de que nos íbamos a venir a vivir y no había ni dónde ir a cenar. No, bueno, con los chinos, ¿verdad? Ahí con los chinos, ya después nos empezamos a enterar de algunos lugares, que el Monroy, que los chinos y estos lugares, ¿no? Que ya después nos hicimos muy asiduos, pero sí nos llamó la atención de que estaba la tranquilidad, sí, el silencio, no había nadie en las calles. Nada. Híjole, sí. Ahí en Estados Unidos recogían las banquetas, ¿verdad? Sí. Pero sí, esta tranquilidad sí añora uno mucho, ¿a poco no, Carlos? Ay, sí, yo sí extraño esa Jalapa. Aquí una andaba hora, uno dos caminando horas a las 2, 3 de la mañana y ni quien te molestara. En absoluto. Sí, una seguridad. Padre. Pues eso es parte de okay, esas charlas que yo quería traer otra vez a este recuerdo tan grato que tuve la vivencia con Juanote. Y el concierto, aquí tengo el programa tan bonito que le hicieron, de la portada de Juanote. Oye, ¿y traes algo de Magno García Marrero? Mira, nuestro querido Magno García Marrero, de los cuates García Marrero, que es muy picardiento, hasta traje mi nueva picardía mexicana para ver si me puedo empaparme un poquitito más del humor mexicano. Ya debes mexicano de ser maestro, Roy. Bueno, no me falta mucho, pero el albur me encanta. Imagina ese gringo. Bueno, fíjate que ya imprimí aquí en letra grande, porque ya la viste también empieza a fallar tantito. Y dice aquí Magno, mi bicicletero amigo Roy Dudley me envió un mensaje antier pidiéndome una oda para Juanote. Me puse a trabajar y espero haber logrado sus deseos. Aquí va. Juan, en tu gran corazón de niño viejo, el ritmo sideral halló cobijo. Tu numen musical hecho prodigio, en tu simplicidad se hizo complejo. Te recordamos, Juan, bajo el gran peso de un piano de concierto a tus espaldas. Como quien lleva un broche de esmeraldas, confiado solo a quien lo entregue ileso. Como cargas llevadas en tus hombros, las virtudes también se acomodaron. Honradez, bonomía, no te pesaron, y con ellas libraste mil escombros, y es emblema tu nombre que merece el recuerdo de ti en perecedero, de huaraches a cincho y a sombrero, y al brillo cabalístico del 13. Este muy Magno, bien. Por eso se llama Magno, canijo. Él es Magno, la oye. Verdad, quisiera yo poder lograr lo más, la centésima parte de este hombre. Si a ti te digo que tú eres la neta, ¿qué quiero decir? Pues soy la neta, lo bueno, la mera bueno, petatera. Así dice Raciel Martínez, que eres la neta. Ah, pues muchas gracias, lo agradezco muchísimo. Y más a esas alturas de la vida que los momentos son efímeros, ¿verdad? Y fíjate que aquí tengo, Carlos, lo de Guillermo Cuevas, nuestro querido amigo Memo Cuevas de Orbos Tertius, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Tantos conciertos que nos dio. Y aquí escribió esto para el concierto que dieron el 17 de febrero de 1989, que ya Juanote ya estaba bastante enfermo, aquí en el Teatro del Estado. Y ese es el texto que llevaba acerca de Juanote. Dice, allá por el año del 44, cuando el gobernador Jorge Cerdán trajo a Limantura a la sinfonía, a Juan Herrera Vázquez ya le gustaba la música. Sobre todo aquella tocaba la banda del estado con don Juanito Lumán, que también lo conocí, fíjense. Mm-hmm. Jueves y domingos, puntualmente, en el mero Parque Juárez. Algunas veces ayudó a cargar los timbales del maestro Medrano. Y si la cosa no quedaba tan lejos, también se echaba encima la tuba de Panchito Sánchez. Lo bueno de esas acarreadas es que le permitía quedarse a oír los músicos, ya fuera solo ensayo o presentación en toda forma. De esas, a las veces, iba el señor gobernador. A la llegada de Limantour, la sinfónica empezó a dar más conciertos. Y cuando venía algún virtuoso de teclado a Jalapa, Juanote ya sabía que sería llamado para cargar el piano, el más pesado de todos los que había en la ciudad. Ese que todavía existe en el colegio preparatorio. Mismo que había que llevar 2 cuadras completitas hasta el Teatro Lerdo, cada viernes de temporada. Bien tempranito para el concierto de la noche. Y se imaginan. Pero iba a llegar todo desafinado. Pero esa era su virtud de Juanote. No lo desafinaba. No desafinaba. Tenía fama en todos lados del mundo. Desde luego, a los trabajos, Juan Herrera Vázquez no iba solo. Al frente de un grupo de cargadores de los buenos, los de número como él, iba su padre, don Rogerio Herrera, hombre de tantas confianzas que lo mismo cargaba enfermos delicados que llevaba dinero al banco, documentos importantes a la estación de ferrocarril y hasta regalos para contentar a las novias celosas. Más efectivo que un ¿verdad? Uber. Definitivamente. O sea, eso es lo que los recuerdos que estamos teniendo. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Carlos, ahora dice, Jalapa todavía se dejaba caminar de punta a punta y siempre había cosas que llevar sobre los hombros. Uh-huh. Una cama, un ropero, un armario, bultos de maíz, cajas de aguacates, garrafones de sidra. A veces era todo el equipaje de una familia que se iba para siempre. Otras las canastas llenas de frutas y verduras y de alguna señora a la que se le había enfermado la muchacha. Si es que a lo mejor no se le había ya escapado con el novio, que ya es el famoso. Juan Herrera siguió el oficio de su padre nomás porque no le gustó la escuela, pero eso no tuvo nada que ver con el buen desarrollo de su inteligencia y su sensibilidad. Muchos hombres letrados no verían el ejemplo de Juan con malos ojos, porque a algunos la escuela no les echa a perder el aprendizaje de aquellas cosas que son las que verdaderamente cuentan en la vida. Eso es lo que se destacó de Juanote. Claro. Un hombre tan sencillo para la vez. Letrado en lo que es la música clásica. Para llegar a ser cargador en aquel tiempo, no bastaba estar fuerte y saberse las mañas que hacen que los objetos pesados se vuelvan dóciles. También había que dar pruebas de corrección y honorabilidad. Uh-huh. Que sí se veía cuando se presentó con doña Alicia aquella vez. Qué barba, o sea, todo era una casi ceremonia. Solo así se podía aspirar a esa placa con número que todo cargador de respeto colgaba orgullosamente del cinturón. Al padre, a don Rogerio, le tocó el número 3. A Juan le tocó el 13. Ese que dicen que es de mala suerte, pero que ahora resulta ser el último de todos los que portaron los cargadores de Jalapa de otros tiempos y costumbres. A la manera de los viejos generales, que lucen todas sus medallas cada vez que la oportunidad la amerita, la placa de Juan se balancea siguiendo el ritmo de su paso y lo acompaña siempre que sale de su casa, aunque no vaya a coste de trabajo. Juan Herrera, cuentan sus familiares, nunca enfermó. ¿Acaso la música a la que se volvió tan devoto y que tanto gusta de explicar a quienes no lo entienden, fue para él una vacuna contra los males y achaques del ánimo y del cuerpo? Juanete te escuchó la Sinfónica de Jalapa siempre que pudo, en el Parque Juárez, en el Estadio Javier Peño, la Antigua Normal, el Colegio Preparatorio, el Teatro Lerdo y, desde luego, en este Teatro del Estado. En sus casi 60 años de cargador, Juanete ha echado sobre sus hombros muchas cosas, sin faltar penas propias y hasta una que otra ajena. Pero su especialidad han sido siempre los pianos. Jalapa siempre ha sido una ciudad de muchos pianos y todavía viven personas que recuerdan como cada vez que alguna compraba o vendía un instrumento, consideraba los 160 pesos que cobraba Juanote y sus cargadores por el traslado como un parte inseparable del proceso. Con los años, Juanote se hizo famoso. Le hicieron muchos dibujos y retratos. Fue modelo ocasional o previsto de fotógrafos. Salió en los periódicos y hasta la televisión de la capital de la República. Hasta la televisión de la capital de la República vino a Jalapa para entrevistarlo. No ha faltado quien lo proponga como símbolo de la capital de Jalapa y debe ser todavía, debemos considerar. Lo cierto es que su Jalapa apenas sobrevive en algunos lugares, como en esa tercera de Moctezuma donde tiene su casa, callejón que se resiste todavía a los cambios de eso que ha dado de llamar modernidad. Antes, tener un automóvil como tener un título significaba prosperidad material y no poco prestigio social. Hoy, cuando ya nadie piensa en caminar más de un kilómetro y las cargas se han vuelto tan pesadas que necesitan máquinas y no hombres, Juan Herrera Vázquez es más que nada el cariño y el aprecio de quienes lo han tratado y conocido. ¿Quién lo escribió eso? ¿Memo Cuevas? Memo Cuevas. Ah, qué bien. Dice aquí, para terminar, y disculpe mis fallas de lectura porque... No te preocupes. Se me brota lo gringo a veces. A todos nos pasa. Justamente por eso, la Orquesta Sinfónica de Jalapa le dedica este concierto. Ojalá que la música pueda, una vez más, animarlo y devolverle una salud que se ha visto quebrada por primera vez en sus 69 años. O sea, tenía la misma edad que yo. Pues yo no sé cómo puedes leer esas letrititititas. Pues tengo unos lentes desde los 8 años, uso lupa. Lentes y... Oye, la verdad, no tuvo hijos, ¿verdad? No tuvo hijos. Como platicamos la primera vez, pues parece que se casó con una señora que ya tenía su hija y la cuidó como si fuera de ella, de él, digo. Y pues es una persona muy sencilla, muy, muy sensible en ese sentido y siempre, siempre con mucho respeto. Había una expresión, yo creo que ya está en desuso, de algo que estaba muy bien. Por ejemplo, una muchacha que estaba muy bien, decían, aguanta un piano. Ah, sí, eso nunca lo había escuchado. Sí, algo que estaba muy bien era, aguanta un piano. Y sí, pues era muy bueno. Ya está en desuso eso. Pero, o sea, cada vez que decimos esto, vamos a recordar de nuestro amigo Juanote. Pues muchas gracias, Roy Dudley. Así es. Dudley, como Dudley Moore. Como, sí, nada más que se dice Dudley, pero... Dudley. Pero como me dicen de muchas maneras... I'm sorry, Dudley. Roy Dudley. Exactamente. Okay. Pues sí, ¿cómo ves la cápsula aquí de Juan, no, de nuestro pues querido bien. Amigo? Muy bien por lo de Magno, muy bien por lo de Memo Cuevas y muy bien por Roy. Pues sí, está Rebeca Boucher escuchando. ¿Qué pasó con el juegote de Juanote? Yo todavía tengo 3 juegotes aquí en mi bici café en Pino Suárez, 31. Quien quiere ir a jugar, a recorrer Jalapa en este juego de mesa, ajá, les va a gustar mucho y me va a dar mucho gusto recibirlos ahí. Y cuando gustan, la plática amena sobre nuestra querida Jalapa. Ahí en Pino Suárez. Y sus alrededores. Sí, aquí está Rebeca Buchet, manda saludos. Y a Roberto Jiménez también, que fue compañero de inicio del Ágora. Y sí, se estrenó gracias al apoyo de Lorenzo Arduengo, querido amigo, que era amigo de ella, de María Rojo, director de cinematografía de La Obeón. Sí, Lorenzo, lo extrañamos. Y luego yo llevé el DVD a Grenoble, Francia, en un día de noviembre con nieve y la proyectamos, María de mi corazón, en el cine Méliès, lleno total, un brindis. La película fue Danzón. Ay, muchas gracias, Rebeca. Bueno, pues muchas gracias, Roy. Que te vaya muy bien. Gracias a ti. Vamos a seguir en esta bella Jalapa. Ándele, a ver, pues. Con la tranquilidad. Y me va a dar gusto pues saludar a todos mis amigos muy bien. Jalapeños. Y no quieren ser muchos. Gracias a Dios. Sí. Bueno, entonces, como digo a mis amigos, pórtate mal y cuídate bien sin mirar a quién. Correcto. Okay, hay que disfrutar. John Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Música con los folcloristas. Estos discos de los folcloristas teníamos como 10. Teníamos todos los de los folcloristas, pero eran discos de larga duración, LP les decíamos, y nos los acabamos, ya estaban bien rayados las fundas, ya ni se veía de qué, porque era lo que tocábamos todo el tiempo aquí en Radio V en el principio de los 80. Una maravilla de radiodifusora aquella radio universitaria. Y esto fue La Paloma. No, de los folcloristas era parte nada más de todo lo que teníamos. Realmente era todo un acervo de discos de larga duración. Héctor Campos, ¿cómo te va, Héctor? Saludos al señor Roy, como nosotros, jalapeño de adopción y amante de nuestra novia de la niebla. Yo también llegué a vivir a Jalapa en esos años y también a Diego Leño. Ay, Diego Leño, ay, qué rico, ¿no? Pues ahí cerquita de Los Berros, es un lugar muy padre. Muy ameno, Roy, dice Lupita, ha interiorizado muy bien la picardía mexicana. Se oye chistoso porque tiene su acento gringo, y digo gringo porque él mismo se autonombra así, pero muy muy simpático, muy agradable, una gente tan optimista, de esas que hace falta que haya mucha, ¿no? Bueno. Quedamos que va a buscar a Magno Arcimarrero y se van a venir los dos para acá un día de estos y la vamos a armar aquí bien padre. Epigmenio Ibarra, ¿de qué va a escribir Epigmenio Ibarra? Pues desde luego del 2 de octubre. Mira, con un epígrafe de Pablo Neruda. Para los que de sangre salpicaron la patria pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver aquí, juzgados, en esta plaza, en este sitio. Pablo Neruda. Han pasado 51 años, toda una vida, desde esta noche en la que el gobierno priista de Gustavo Díaz Ordaz decidió ahogar en sangre las demandas del movimiento estudiantil. No fue lo suyo un capricho personal, tampoco una medida excepcional o desesperada. Fue la confirmación expresa de la vocación... Espérame tantito. De la vocación depresiva, es que se va la internet. Nuestro país por fin ha cambiado. Las y los mexicanos nos deshicimos pacíficamente acudiendo en masa a las urnas de este régimen autoritario y corrupto que con el tiempo y para sobrevivir con un rostro más presentable enarboló las banderas de dos distintos partidos políticos manteniendo los mismos vicios. Honramos aquí al votar por la transformación de México, la lucha que por los derechos y las libertades democráticas libraron hace 5 décadas los jóvenes de este país. 51 años tuvieron que pasar ya a los asesinatos en Tlatelolco, a los detenidos ahí, a los torturados en el campo militar número 1, justamente como la pareja de María Rojo que nos comentaba ayer Consuelo, que fue él fue baleado ahí en la Plaza de las Tres Culturas, luego se lo llevaron al campo Marte. Se lo llevaron al campo Marte porque pensaron que era Cabeza de Vaca, uno de los líderes del Consejo de Huelga, y lo estuvieron torturando en el campo Marte como más de una semana. Y bueno, a todo esto tuvieron de sumarse decenas de miles de asesinados, de desaparecidos, de torturados, de presos políticos, de perseguidos en todo México. La represión sistemática permitió la consolidación del régimen y derivado de la misma se produjo el saqueo de la nación. Las pancartas que llevaron los estudiantes en 68, las consignas que gritaron en las calles, esas que la TV no vio, a las que la radio no les hizo eco, las que la prensa escrita ignoró, fueron las mismas que durante 51 años expresaron a lo largo y ancho del territorio nacional obreros, campesinos, ciudadanos, ciudadanas de todos los oficios y todas las clases sociales. Queríamos en México, y por eso se luchó durante 51 años, la democracia y la libertad, es lo que queríamos, sin cortapisas, de las que hoy finalmente gozamos. Queríamos también que la corrupción y la impunidad, ingredientes genéticos del régimen, dejaran de ser la única ley en este país herido. Nada de lo logrado fue una graciosa concesión del Estado, resultado de maniobras de la clase política o de conspiraciones en Palacio. Lo conquistado, pues fue así. Permítame, porque ya se rehizo la página. Bueno, al ratito terminamos esta nota conmemorativa de Epigmenio Ibarra, porque ya están aquí nuestros invitados del Instituto Veracruzano de Cultura. Son las 9, en Prats, así aparece en el WhatsApp, en Prats. Excelente estas dos historias de personajes que dejan mucho en espíritu humano. Y soy jalapeño de nacimiento, pero Roy supera esa posición, geoposición. Y claro, conocí a Juanote, pero soy un extranjero en mi ciudad después de oír todo esto sobre él. Apenas ser familiar de personaje, también importante del teatro jalapeño. Gracias. Muy bien, vamos con música y regresamos. por ti. Mario Vargas Llosa, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Continuamos. Bueno, pues ya son las 9:03, las 9:03. Gracias por haber engrandecido esta ciudad con su estancia para todos los neojalapeños. Y esta de por ti también eran esas de batalla de aquella época de los inicios de la radio UV. Bueno, nuestras amigas del Instituto Veracruzano de Cultura, Araceli Batalla y Carmen Díaz, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Pues aquí con información, empezando el mes de octubre, con muchas actividades del Instituto Veracruzano de la Cultura, tanto en recintos como en festivales, porque próximamente se da a conocer ya el Festival Afrocaribeño 2019. ¡Ay, qué padre! Empieza del 16 al 20. Yo estuve en el primero. ¡Ay, mire! Pues cumple 23 años. 23 años cumple el festival. Y pues del 16 al 20 las sedes van a ser Veracruz, Yanga y Jalapa. Va a haber eventos aquí en Jalapa y próximamente se los vamos a dar a conocer. Pero bueno, pues ese es uno de los eventos fuertes que se tienen ahorita en octubre. Pero pues también en los recintos hay mucha actividad. ¿Cómo les fue a los Patitos de Perro? Ah, les fue genial. Yo les estuve fue bailando muy bien. Ahí con ellos. Sí, sí, sí. Efectivamente, el festival Niñas y Niños por la Igualdad y la Equidad tuvo buena respuesta. Los talleres diversos que se realizaron durante sábado y domingo tuvieron visitantes, familias. Hubo respuesta por parte de los padres y madres de familia al taller de equidad. La lluvia, afortunadamente no nos llovió, hacía aguacero. No. El escenario para las presentaciones artísticas era pues un muy buen escenario, cubierto. Tenía todos los lugares. Muy bien hecho. Estaba muy bien. Ahí estuvo en el estacionamiento del Jardín de las Esculturas. Y bueno, pues la respuesta sí fue favorable e incluso los integrantes de Patita de Perro se sintieron a gusto, complacientes con la gente que les pidió una buenos. Más y se echaron otras cuatro más. No, pues cómo no. Sí, fue muy bueno. Qué sí bueno. Ojalá vengan más festivales. El Jardín de las Esculturas, no solo festivales, actividades. El Jardín de las Esculturas es un espacio seguro, tranquilo, y vale mucho la pena ir con la familia. Y bueno, pues están incluso los talleres, pueden consultar las carteleras. Pero antes vamos a platicar con Carmen Díaz, que hoy me acompaña, de la Galería de Arte Contemporáneo, porque también la galería tiene actividades a destacar este mes. ¿Qué nos cuentas, Carmen? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, como bien dice Araceli, en la galería iniciamos actividades para este mes. Son numerosas, igual que en todos los demás espacios. Yo por hoy me voy a concentrar en dos que queremos que el público sepa. La primera es la presentación de un libro de cuentos que será el día de mañana a las 6 de la tarde en el auditorio. Estoy hablando del libro El hombre de la casa de al lado, de un escritor, traductor, poeta, Edgar Aguilar, de quien muy probablemente varios de los radioescuchas ya hayan oído hablar, porque él ha sido un escritor prolífico con ya varias publicaciones en su haber. Y de él, comentó, es este libro de cuentos, editado, coeditado hace no mucho. Y es un libro que está dividido en dos partes, en dos secciones. Suman 18 cuentos. Y en la presentación él estará acompañado por dos escritores más. Uno de ellos es José Luis Rosario Pelayo y también la escritora y traductora Paula Buseniers. Comentaba, esto es mañana a las 6, nos gustaría mucho que el público asistiera. Esto es parte del programa Jueves de Libros, que se ha instituido en la galería. Y bueno, será muy interesante el encuentro con el público y disertar sobre estos cuentos interesantísimos que se realizan en una atmósfera un tanto fantástica, ¿no? Pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo, pero nos cuenta el artista, el escritor, que varios de estos fueron inspirados en espacios muy específicos, muy localizados de Jalapa, así es que pues es un atractivo varios, además, ¿no? Que claro, se desarrollan en Jalapa. Sí, también nos dijo que podemos obsequiar un libro a los radioescuchas. Tú nos aconsejarás de qué manera podemos hacer este sorteo y que mañana lo podemos entregar en la presentación. Lo vemos al ratito. Así es que quienes participen en el sorteo ya saben que el ganador puede obtener su ejemplar el día de mañana. ¿Qué más? Y la otra actividad que también quiero, en la que quiero poner énfasis, es en una serie de mini talleres que se van a realizar los sábados 12 y 19. Son talleres que hemos organizado en el contexto de la exposición que tenemos actualmente, que es la de maestros oaxaqueños. Ya platicamos de eso con antelación. Es una exposición en la que está conjuntado el trabajo de 15 maestros de la gráfica oaxaqueña, y de gráfica precisamente son estos mini talleres dirigidos a todo el público. A partir de los 12 años, quienes quieran tener esta experiencia pueden asistir con toda la libertad. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, pues que quienes asistan se acerquen al proceso de elaboración de un grabado, a la imagen y semejanza de lo que hicieron algunos de estos artistas en sus propios trabajos, de los que tenemos ahí en la galería. El primer sábado 12 es específicamente un taller de xilografía para dos grupos. El primero será más bien de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y el segundo de 4 a 7. Esto es para que quienes no puedan asistir por la mañana lo hagan por la tarde. Son dos grupos para distintos. Personas más grandes, ¿no? No, es a partir de los 12 años. ¿Sí? Pueden ir los jovencitos, los casi niños, quiero pensar también. Y los adultos, incluso familias completas, es una experiencia pues lúdica, interesante, y de acercamiento y de conocimiento a la gráfica. Y el segundo va a ser el 19, que será de monotipos, que es otra variante del trabajo. ¿Eso qué es? De la gráfica. Es una técnica que se utiliza precisamente para entre todas estas de la gráfica y del grabado. No se necesita ningún conocimiento previo, no se necesita saber dibujar, no se necesita nada más que el interés, la curiosidad. ¿Quién lo va a impartir? Lo imparte el maestro Roberto González. Mm. Él pertenece a la Facultad de Artes Plásticas. Es un grabador por excelencia. Y nos pueden contactar a través de la página de Facebook de la galería o bien al teléfono, que es el 817-0386. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Pues ahí está esas actividades en la galería. Hoy ya lo he estado anunciando. Hoy tenemos la presentación de Rojo Amanecer. Claro, ahí en el Ágora. Sí, ahí en el Ágora, por la tarde, viene María Rojo. Sí. Hay que estar pendiente. Es la proyección de la película y un conversatorio que se hace en coordinación con el Ayuntamiento de Xalapa. Y es una actividad gratuita. A las 12 de la noche gratuita. Todavía van a seguir ahí en la plática, de seguro. Sí, y vale mucho la pena, que es un día, pues, memorable. Va a haber seguramente manifestaciones y pues ahí está una reflexión en torno al 2 de octubre con esta proyección y la participación. Y yo los invito a que visiten nuestra página www.ibec.gob.mx, exactamente, donde están todas las carteleras. Hay ciclos de cine, hay talleres para todos, en el Jardín de las Esculturas, por ejemplo, están también las actividades de los talleres del CEDAI, están las actividades también de CEBAR en el puerto de Veracruz, Coatepec, que tiene también una oferta amplia de talleres, como los que se están presentando, pintura, música, teatro, de todo hay, para todos. Araceli, Carmen, que les vaya muy bien. Sí, muy bien, gracias. Buena semana. También buen día. Buen día. Así sea también para todos. Pásenle. Bueno, Mario Raúl Mijares dice: Carlitos, amigo, buenos días, me quiero quejar. Ayer fui muy ilusionado al Parque Juárez, sobre todo para escuchar a mis amigos de los Aguas Aguas, quienes en una ocasión tocaron una presentación de mi libro. El caso es que desde que llegué al parque a las 6 hasta que me retiré casi de inmediato, duré una hora, fue un ruidajo, un sonido terrible para sordos, además de una anarquía terrible. Qué lástima, un abrazo. ¿Por parte de quién fue este? ¿Mandé? A ver, no te oigo. Ah, de RTV. Ah, qué caray. Sí, sabíamos algo que iba a haber ahí, pero no sabíamos exactamente de qué se trataba. Pues algo les... Ay, es que... Esa dependencia que tiene uno cuando va a presentar algo, sobre todo al aire libre, la dependencia que tiene uno del sonido, híjole, es de veras angustiante, porque por alguna razón algo falla. A mí me daba terror antes cuando estábamos en cultura y que teníamos un evento. Y le decía yo, chequen su sonido y chequen el sonido. Pues no faltaba que ya se había desconectado, que alguien había pisado el cable y le había no sé qué. No, una serie de cosas. Yo ponía así changuitos, como decíamos, así con los dedos, para que empezara bien, ¿no? Y que siguiera bien, porque por ahí de repente, ¡fum!, ya no había sonido. O los micrófonos no servían. No, de veras que es no sé. Supongo yo que la razón tiene que ver con nosotros, ¿no? Con que los seres humanos, quienes estén encargados de la cuestión técnica, cosa que a mí se me hace muy extraño que se les vaya eso allá a los amigos de RTV, porque pues en eso trabaja, ¿no? En sonido. Pero bueno, pues ni modo, mi querido Mijares. Son las 9:15. Ya me quedé hablando como Roy, que debe estarlo oyendo hablar. Vamos a poner esta canción. Y mi padre es zapatista, y yo siembro en tierra ajena. abuelo y mi padre murieron por la justicia. Yo pienso que esta señora los jacales no visita. Yo pienso que esta señora los jacales no visita. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi padre en un petate, pasó al derecho del pueblo. A mi padre en un petate, pasó al derecho del pueblo. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. Para Octavio Paz, erotismo y poesía van de la mano. El primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda, una erotización del lenguaje. Continuamos. Rafael Pérez Gay, he regresado al cuarto donde estaba el cajón de madera de la televisión Admiral de bulbos y cinescopio de Mírame y no me toques. Se había estropeado dos o tres veces y la acariciamos para rogarle que siguiera adelante. Ándale, televisión, por favor. Si hablo de la televisión, sí, la reina de la casa de mi infancia y adolescencia. Luis Echeverría invitaba a la apertura democrática. Brasil se coronaría con un equipo de ensueño en el Mundial de Fútbol. Gustavo Díaz Ordaz se despedía envuelto en una nube de soberbia y odio, y en casa todo era un caos sin ton y son. No teníamos tocadisco, así se llamaba, pero no las arreglábamos, nos las arreglábamos para oír en la radio a Enrique Guzmán y dame, dame, dame, dame felicidad que solo tú me puedes dar. Era el año de 1970 y en ese cajón vimos a José José cantar El Triste en el Festival de la OTI, el himno de Roberto Cantoral con el que se inició la trayectoria de éxitos de un joven de clavería tocado por la maldición de un don. Cautivada, mi madre reconoció de inmediato en ese muchacho a un gran cantante. Pocas veces la vi tan entusiasmada por algún asunto de la farándula. Así le llamaba ella la frivolidad de las figuras de la televisión. Confieso que aquella emoción fue un grillete. Nunca más me abandonó el príncipe. Lo seguí sin parar, disco tras disco, las canciones de Rafael Pérez Botija, Manuel Alejandro, Napoleón, Juan Gabriel, le entregaron a la portentosa voz de José José, crearon una sensibilidad y una época. Gané la partida. Durante años en la alta madrugada de nuestras juergas, mis amigos y amigas se quejaban porque mientras todos gritaban como locos, yo quitaba el disco de un gran grupo de rock y ponía José José. Insultos por mi mal gusto. Juro por mi madre que esos mismos amigos terminaron cantando en coros exaltados algún éxito de José José. Sí, El Triste. Me recuerda a mi madre. Por lo demás, reconozco en Volcán de Rafael Pérez Botija una gran canción. Me la sé completa. Besabas como nadie se lo imagina. Igual que una mar en calma. Igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba y a ser tú mi medicina para olvidar. Mira, esta letra está buena. Una medicina para olvidar. Bueno, José José. ¿Qué hora es a todo esto? Son las 9:21. Les decía yo a Chuchín que me encontré en la maravilla del YouTube. Obras de teatro que habíamos estado platicando y que muchos no habían visto, que fueron parte de las primeras obras de teatro que dirigió el gran Julio Castillo, ya fallecido. Por ejemplo, el cementerio de automóviles, de esa no hubo video. Tampoco de los bajos fondos, qué lástima, esta puesta en escena que se hizo aquí con la Universidad Veracruzana, produciendo, y algunos actores eran de aquí, o casi algunos no eran actores invitados y actores de aquí, dirigida por Julio Castillo con la escenografía de Pelón Bautista, que fue un montaje que nos marcó a muchos para querer estar ahí arriba en el escenario, que íbamos todos los días a ver la puesta en escena porque nos daban pases, y entonces todos los días íbamos, y de veras fuimos como no sé, fácil, yo creo que fuimos como 5 o 6 funciones seguidas, ya hasta nos las sabíamos y conocíamos los efectos que había en el montaje, porque pues nos dábamos cuenta, ya estábamos tan metidos en eso, que luego nos hicimos amigos de los actores, de Lupita Valderas, del Gordo Sevilla, de Hernán Ibarra, Enrique Pineda, Miguel Ángel Pimentel andaba por ahí también, Meseguer, Angelina Peláez, ¿quién más andaba? El Café Duke. No, nos hicimos amigos de ellos, era tal nuestra admiración. Pero bueno, esa lamentablemente no la encontré. Pero sí encontré dos cosas terribles, sobre todo una que se llama De la Calle, un montaje memorable que se hizo en la Ciudad de México, en el mundo de los teporochos, y con un Roberto Sosa, jovencito, adolescente, tiernito, se lo querían comer las prostitutas de allí, de los personajes de la obra, y todo el mundo quería tener algo con él. Por ahí estuvieron alguno que otro actor que estuvo aquí en la Infantería Teatral, como Lida. Estaban Norma Angélica, que también estuvo por acá, por Jalapa. No, es una puesta. Ahí sí la quieren ver, allá ustedes. Es una cosa muy cruda, pero es una estética muy padre, ¿no? O sea, son puestas en escena, que cada escena es muy perturbadora, ¿no? Es ese mundo de los teporochos allá en la Ciudad de México, su alcoholismo, la drogadicción, la falta de valores, y es el periplo de este niño que anda buscando a un tal Chícharo que era su papá, pero la sorpresa se la lleva cuando encuentra a este personaje, una cosa tremenda. Y también está De Película, que esa ya no me tocó verla, y que se puede ver ahí en YouTube. Y así como esa, se pueden ver un montón de obras de teatro que no vimos por alguna razón y que sí alguien tuvo el tino de grabarlas. Bueno, pues nos despedimos con Gabino Palomares, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano. Pásenla bien y muy buenos días. Quiero oírte maldecir y blasfemando, acabar con la paz que te inventaron para infundirte miedo por el cambio. Que la rabia se torne lucha, hermano, defendiendo lo que hicieron tus manos. Nada valen los ricos sin tus horas que comparten a los buitres del Estado. Responderemos ante la rabia convertida en estrategia, el dolor en maniobra organizada, y esta lucha de abajo hecha conciencia, solo habré de llamarte patria mía. Si tomamos las riendas y el camino, solo habré de llamarte patria libre. Si los ricos llaman al trabajo, en armonía los ricos y los pobres. En mi casa me falta el alimento y en la suya crecieron los millones. Miente, señor, cuando dice conmovido esta alianza de quitarme la pobreza. Más baratas tal vez quiera mis manos para dar a unos cuantos la riqueza. Usted dice patrias pobres contra ricas, y en mi patria me siguen explotando. ¿Cuánto gana mi pueblo en su llamado? ¿Cuánto el rico va a estar aprovechando? Mi enemigo me marca de enemigo y quiere que le ayude con el teatro. El que a dos amos sirve, sirve a uno. No me puede engañar, yo estoy abajo. Solo a ver de llamarte patria mía. Si tomamos la rienda y el camino, solo habré de llamarte patria libre. Si los ricos no marcan tu destino. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Emilio Gallegos, director técnico del equipo de fútbol Halcones de la Universidad Veracruzana en el campeonato universitario, perdió en el primer encuentro y al respecto manifiesta. Perdimos 2-0 contra el Tec de Monterrey en Guadalajara. Pues fue un partido muy, muy disputado. Nos cometimos un penal de los que ahora se marcan muy común en un centro. Levanta los brazos, le pega en la mano y pues es penal. Y pues en el último minuto, tratando de emparejar los cartones, una descolgada y nos meten el segundo. En términos generales, a mi equipo le falta mucho trabajo de conjunto. Siempre lo he estado diciendo y no es nuevo que nosotros pues nos juntamos para jugar. Entonces, pues hoy es el primer partido en donde la gran mayoría se juntaban por primera vez. Tan es así que tuve que hacer 16 movimientos en un partido de fútbol, son muchísimos. Impacto Deportivo en Radio Universidad.